Capítulo 20 del primer libro de los Reyes, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 20. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército, y con él 32 reyes, con caballos y carros, y subió y puso cerco a Samaria, y combatióla. Y envió mensajeros a la ciudad de Ahab, rey de Israel, diciendo: Así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro es mío, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: Como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Y volviendo los mensajeros otra vez, dijeron: Así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro, y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales escudriñarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán con sus manos y llevarán todo lo precioso que tuvieres. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos de la tierra y díjoles: Entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues que ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: No le obedezcas, ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: Decid al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y diéronle la respuesta. Y Ben-Hadad tornó a enviarle a decir: Así me hagan los dioses, y así me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo: Decidle que no se alabe el que se ciñe, como el que ya se desciñe. Y como él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: Poned. Y ellos pusieron contra la ciudad. Y he aquí un profeta se llegó a Ahab, rey de Israel, y le dijo: Así ha dicho Jehová, ¿has visto esta grande multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Ahab: ¿Por mano de quién? Y él dijo: Así ha dicho Jehová, por mano de los criados de los príncipes de las provincias. Y dijo Ahab: ¿Quién comenzará la batalla? Y él respondió: Tú. Entonces él reconoció los criados de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego reconoció todo el pueblo, todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo, borracho en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los criados de los príncipes de las provincias salieron los primeros. Y había Ben-Hadad enviado quien le dio aviso, diciendo: Han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo: Si han salido por paz, tomadlos vivos. Y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los criados de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército. E hirió cada uno al que venía contra sí, y huyeron los siros, siguiéndolos los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel, e hirió la gente de a caballo, y los carros, y deshizo los siros con grande estrago. Llegándose luego el profeta al rey de Israel, le dijo: Ve, fortalécete, y considera y mira lo que has de hacer, porque pasado el año, el rey de Siria ha de venir contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: Sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido, mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así: saca a los reyes cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú, fórmate otro ejército, como el ejército que perdiste, caballos por caballos y carros por carros. Luego pelearemos con ellos en campo raso, y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído, e hízolo así. Pasado el año, Ben-Hadad reconoció los siros, y vino a Afec a pelear contra Israel. Y los hijos de Israel fueron también inspeccionados, y tomando provisiones, fuéronles al encuentro. Y asentaron campo los hijos de Israel delante de ellos, como dos rebañuelos de cabras, y los siros henchían la tierra. Llegándose entonces el varón de Dios al rey de Israel, hablóle diciendo: Así dijo Jehová, por cuanto los siros han dicho: Jehová es Dios de los montes, no Dios de los valles, yo entregaré toda esta grande multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días tuvieron asentado campo los unos delante de los otros, y al séptimo día se dio la batalla, y mataron los hijos de Israel de los siros en un día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y escondíase de cámara en cámara. Entonces sus siervos le dijeron: He aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora sacos en nuestros lomos y sogas en nuestras cabezas y salgamos al rey de Israel. Por ventura te salvará la vida. Ciñeron pues sus lomos de sacos y sogas a sus cabezas y vinieron al rey de Israel y dijéronle: Tu siervo Ben-Hadad dice: Ruégote que viva mi alma. Y él respondió: Si él vive aún, mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen agüero, y presto tomaron esta palabra de su boca, y dijeron: Tu hermano Ben-Hadad. Y él dijo: Id y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Ahab, y él le hizo subir en un carro. Y díjole Ben-Hadad: Las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Ahab, te dejaré partir con esta alianza. Hizo pues con él alianza, y dejóle ir. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: Hiéreme ahora. Mas el otro varón no quiso herirle. Y él le dijo: Por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí, en apartándote de mí, te herirá un león. Y como se apartó de él, topóle un león e hirióle. Encontróse luego con otro hombre y díjole: Hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe e hízole una herida. Y el profeta se fue y púsose delante del rey en el camino y disfrazóse con un velo sobre los ojos. Y como el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: Tu siervo salió entre la tropa, y he aquí apartándose uno trájome un hombre, diciendo: Guarda a este hombre, y si llegare a faltar, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y como tu siervo estaba ocupado a una parte y a otra, él desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: Esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó presto el velo de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo: Así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. Fin del capítulo 20. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com